Sí, se va a postergar para... Vamos a ver si lo podemos hacer para a fin ahora de enero o a principio de febrero. Para ver, porque qué pasa también, además de... Eso es lo que charlamos con el productor, o sea, con Maxi Broder, con el representante de él, que le comentaba que acá hubo un aumento muy considerable de casos y otra que, como fue una fecha muy apresurada, o sea, que cerramos fecha muy apresurada con pocos días, dijimos, bueno, damos unos días más a la gente para que se entere, porque eso es lo que faltó un poco de difusión. Y fue fue un poco de cada cosa. Uh-huh. Y dijimos, bueno, o sea, postergamos un poco el show para que la gente se siga enterando por falta de publicidad y demás. Y además con los casos de COVID, que estábamos preocupados, él también, o sea, tuvo sus problemas personales allá en Buenos Aires, no sé si se habrán enterado. Uh-huh. Y fue un poco de cada cosa. Así que bueno, decimos que lo mejor era postergarlo, no cancelarlo, porque si el show se va a hacer, pero postergarlo sí. Bien. Porque yo había escuchado, había visto por las redes sociales como que se había cancelado el todo y no es así, la fecha ya está pagada y se va a realizar la fecha en algún momento. Ajá. O sea que para quienes compraron la entrada se pueden quedar tranquilos porque les va a valer para la próxima fecha que venga. Claro, lo que charlamos con el dueño del Bridge, que es HTT, es que va a haber devolución de la plata de entrada. Porque, ¿qué pasa? Porque hay gente que este jueves podía ir, pero más adelante, claro, capaz que no. Por claro, eso iban a realizar la devolución de la plata y más adelante, cuando, o sea, se confirme fecha, qué día va a ser, qué hora y todo, ahí va a salir de vuelta una venta de entradas. Ahí va, o sea, ya... Todo para que no quedar mal con la gente, que se quede tranquilo, la gente que compra la entrada se la va a devolver, y si el día de mañana va a salir el mismo precio y todo. Era un evento muy grande en el autódromo y era no solo elegante, ¿no? Lo que uno tenía como información es que venían con otros artistas. Claro, iba a estar el Lipi también, uh-huh, el Clon, Sound de Barrio, y el Waku, que es el artista local. Está. Ellos eran parte de esta presentación. ¿Y en el autódromo qué era? ¿En el playón? Digo, para saber, ¿se sigue pensando en el mismo lugar o estás cambiando también? Claro, en el playón. Está. Exactamente, ahí se iba a armar el escenario, iban a haber carritos gastronómicos, barras, o sea, iba a estar, la verdad que iba a estar muy bueno. Claro, porque es un playón muy grande. Otra de las cosas también que nos perjudicó es que no había personal también de seguridad, por lo que estuvimos charlando, los adicionales de la policía de Rivadeneira también, habían pocos, por eso fue una suma. Llevó a la otra, porque ahora, viste, hay que pedir el pase sanitario, hay que cumplir más los protocolos más que nunca, y es como que no estábamos bien adaptados a la situación. Suárez, ¿y la fecha posible es fines de enero, principio de febrero? ¿Es real eso? Sí, estamos viendo que sea fines de enero. Está, porque estamos tratando de arreglar, porque ¿qué pasa? Bueno, obviamente, ustedes saben que Elegante no solamente cierra fecha solamente en Argentina. Queríamos hacerla el 30 de enero, pero el 30 de enero él tiene una fecha en Chile. Ajá. Así que por eso estamos viendo y esperando que nos confirme el representante, el manager Maxi Broder, qué fecha podría ser aproximadamente. Uh-huh. Pero el pago ya está hecho, que la gente se quede tranquila, que se va a realizar la fecha en algún momento, se va a realizar. Ah, la reserva de fecha ya se anticipó y se giró como corresponde. Claro, exactamente. ¿La venta habían dado más o menos también por la fecha? ¿La venta de entradas? No, la venta de entradas al haber pocos días anduvo bastante bien. Lo que sí, hubo mucha gente que también me dijo que era de afuera, que no podía comprarla. Es una de las cosas que tenemos que solucionar, o sea, que seguramente vamos a alargar para la fecha cuando se haga un ticket online. Ajá, claro, está bien. Así abarcamos toda la gente que quiera venir afuera, o sea, de Bahía, de Conesa, lo que claro. sea. 2.500 era, ¿no?, el valor de la entrada. Exactamente, sí. Bueno.